El Instituto Mexicano de la Radio presenta Torre de Babel, Torre de Babel, donde las voces se encuentran. Hola, bienvenidos a Torre de Babel, programa radiofónico sobre diversidad cultural. Mi nombre es Héctor Herrera y los invito a quedarse con nosotros durante la próxima media hora. En este programa hablaremos sobre el etnorrock mexicano y para ello nos acompañan en la entrevista Martín de la Cruz López Moya y Alan Llanos Velázquez, quienes recientemente publicaron un libro sobre el tema titulado Etnorrock, los rostros de una música global en el sur de México. Así que no se despeguen, vamos a conocer un poco más sobre el tema. Entrevistas. Entrevistas. Hoy en cabina nos acompaña Martín de la Cruz López Moya, quien es sociólogo por la Universidad Autónoma de Chiapas y maestro en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS. Cuenta con estudios de doctorado en Ciencias Sociales en el área de Comunicación Política de la UAM Xochimilco. Es investigador y profesor en el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Forma parte del Cuerpo Académico Sociedad y Cultura en Fronteras en la línea de investigación Globalización y Culturas Urbanas. Es miembro de la Asociación Internacional para el Estudio de la Música Popular, rama latinoamericana, donde participa en el grupo de trabajo Jazz en América Latina. Actualmente participa en el proyecto de investigación colectivo Consumo Cultural e Imaginarios Urbanos en el Sur de México. Entre sus publicaciones destaca su libro Hacerse Hombres Cabales, Masculinidad entre Tojolabales, publicado por el CIESAS y el Unicach en 2010, y Etnorrock, los rostros de una música global en el sur de México, del cual es coautor. Bienvenido, un gusto tenerlo con nosotros, Martín. Muchas gracias, Héctor. Un saludo especial a todos los que escuchas esta tarde. Y también nos acompaña Alan Llanos Velázquez, quien es licenciado en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS. Los temas de investigación que ha abordado son las escuelas confesionales católicas durante el periodo cardenista, jóvenes indígenas en contextos urbanos, la música como representación juvenil, las manifestaciones de fe entre los jóvenes y las creencias religiosas subalternas. Forma parte de la red de investigadores del fenómeno religioso en México. Actualmente se desempeña laboralmente como asistente de la dirección del Museo Nacional de la Revolución, recinto ubicado en la Ciudad de México. Bienvenido, Alan, un placer. Héctor, muchas gracias y bueno, pues un saludo a todos los radioescuchas. Y para empezar hablando sobre el tema etnorrock, me gustaría que pudiéramos comenzar con el concepto. ¿A qué nos referimos cuando hablamos propiamente sobre etnorrock? Gracias, Héctor. Mira, etnorrock es una expresión que originalmente en las entrevistas que tuvimos con estos jóvenes rockeros adoptaban este adjetivo para nombrar la música que estaban haciendo. ¿Qué significa esta música? Esta música es la recuperación de los sonidos tradicionales de las músicas indígenas fusionadas con la energía rítmica del rock. Es la fusión y ese encuentro de esas dos músicas es lo que nos llevó a poner el título Etnorrock, los rostros de una música global, que lo que queremos mostrar con ese título es que se trata de un fenómeno musical relacional donde convergen una diversidad de actores sociales. Si bien los jóvenes rockeros son los protagonistas principales, hay muchos otros actores que están involucrados, como muchos otros visitantes que llegaron a Chiapas, muchos rockeros de otras partes del país y del mundo, y también agentes de ONGs y, digamos, un tipo de visitantes solidarios, músicos, artistas que llegaron a Chiapas en ese contexto, ¿no? Entonces también hay otros actores, incluso participan también las políticas de la música hacia los jóvenes en estos contextos, que contribuyen a generar este fenómeno también. Eso sería a grandes rasgos la idea del etnorrock, ¿no? Es la recuperación de dos asuntos principales, que es se canta en las lenguas locales, las lenguas originarias, las lenguas indígenas, se reivindican valores de las culturas locales también. Entonces es una forma por la cual los jóvenes contemporáneos urbanos de estos contextos de la provincia mexicana que están visibilizándose como pues ciudadanos del mundo. En el marco de la globalización, ¿podemos entender esto como una pérdida de los valores tradicionales o al contrario, una nueva forma de transmitirlos? Yo creo que es una nueva forma de transmitirlos, ¿no? Es una nueva forma de fusionar lo que puede llegar, lo que se podría denominar como del exterior, y sobre todo ese contacto, ¿no?, que tienen las comunidades indígenas y concretamente con los sujetos jóvenes, quienes ya están en un espacio en el que no se mantienen cerrados al interior de las mismas, sino que están en contacto con diferentes representaciones culturales que llegan desde distintos aspectos, ¿no? En el caso concreto de Chiapas y la ciudad de San Cristóbal, que podemos pensarlo como un enclave cosmopolita que se está consolidando, y la cercanía con algunas comunidades indígenas, es como se da este fenómeno. Y también el acercamiento y la migración que se ha dado de población de origen indígena a la periferia de esta ciudad, ¿no? Entonces, pues realmente es una forma nueva y utilizar ciertos medios nuevos para tratar de hacer una representación cultural de la herencia que estos jóvenes han tenido. Y aquí nos vamos a referir propiamente al etnorrock mexicano, pero ¿podemos encontrar en otros países de América Latina, por ejemplo, o en otras regiones del mundo? Es un fenómeno que se extiende en el país. Por ejemplo, en México hay una cantidad de emergencia de esta música, de esta propuesta musical. Está en Sonora, en varios estados donde están los grupos jóvenes indígenas de casi toda la República, en Oaxaca. Y bueno, ya en el contexto de más latinoamericano está la parte de Guatemala, que es incluso pionero de este fenómeno, ¿no? Hay una tradición de música de este estilo, ¿no? De este rock indígena, podríamos decirlo de alguna forma. Y si nos vamos más hacia el sur, pues está en Colombia, hay un movimiento también en Argentina, en Chile, en Perú, en Ecuador, en Brasil, en Argentina, ¿no? Entonces es un fenómeno contemporáneo que tiene que ver también con las nuevas sensibilidades de las juventudes a partir también de las propias tecnologías, ¿no? Que hay como nuevas las tecnologías, el acercamiento a las nuevas tecnologías, el acercamiento a la música. Ahora, digamos, es más accesible. Ahora esto ha también activado, digamos, la creatividad de los jóvenes de todas estas regiones y están recuperando, pues, mucho de sus sonidos locales con las fusiones y los ensambles con las músicas globales, como es el caso del rock. Claro. También se puede decir, en otros géneros musicales también hay, por ejemplo, en jazz también hay una línea también que se está generando, digamos, que el mismo jazz latino, digamos, tiene este origen, ¿no? Aunque ahora se está recuperando, digamos, algunos sonidos de las tradiciones musicales locales para también hacerlas también al jazz, llevarlas hacia el jazz, ¿no? Y regresando al caso mexicano, comentábamos fuera de micrófonos con Martín y Alan sobre los posibles orígenes del etnorock. Hablábamos del caso de Luis Pérez, por ejemplo, de Jorge Reyes Valencia. ¿Podemos considerarlos a ellos como pioneros del etnorock mexicano o cuándo surge propiamente el etnorock en México? Podemos considerar a los pioneros de este término, quien en la década de 1970 la intención era con el rock progresivo y hacer algunas fusiones con instrumentos de origen prehispánico. Dentro de esta línea un poco alternativa, lo que se logró fue hacer fusionar el rock progresivo con añadidos de instrumentos tradicionales de origen indígena, ¿no? Propiamente esto se le denominó etnorock en algún momento, sin embargo, no va a ser sino hasta el finales de los 80 cuando comienzan a surgir las primeras manifestaciones ya de jóvenes de origen étnico indígena a tratar de recuperar lo que tradicionalmente se escuchaba en sus comunidades, fusionándolos con estos nuevos ritmos, ¿no? Que les causaban cierto interés. Si bien comparten, digamos, el término, son dos manifestaciones diferentes, pienso yo. Porque por un lado, esto alude al movimiento del rock mexicano, concretamente, ¿no? Y el etnorock va más bien por entender cómo un sector de manifestación cultural indígena está actualizando y revalorizando sus prácticas musicales y anteriores para hoy día fusionarlas con estas nuevas tendencias musicales. El etnorock como un género de música alternativa, un género nuevo, que a la vez es un complejo genérico musical, porque allí interviene muchas otras músicas. Sí, están, digamos, hay unos que se inclinan más hacia el blues, por ejemplo, en el caso de Chiapas hay una diversidad también de posibilidades de sonidos y de estilos musicales. Entonces hay unos que se van más hacia el reggae, otros más hacia el ska, hacia el hip hop. Entonces, pero están, digamos, lo que están ahí valorando son precisamente sus propias lenguas, que son lo que están cantando, ¿no? Entonces, el etnorock contemporáneo sería justamente eso, ¿no? Un complejo genérico donde hay mucha creatividad, y eso es lo valioso de este fenómeno musical, ¿verdad? Hay mucha creatividad, o sea, los jóvenes están tomando a la música como un recurso para hacerse visibles, pero es un pretexto también para un intercambio cultural con otros jóvenes y de muchos aprendizajes musicales principalmente, ¿no? Y también intercambio de valores. Y dice, a través del metal y el rock estamos gritando que existimos, que no somos fantasmas. Es una declaración en una entrevista de Israel Robles, baterista del grupo Hamak Kasim, que interpreta cantos ancestrales en lengua seri. El rock se ha caracterizado por su rebeldía y protesta. ¿El etnorock está asociado a esta imagen? Si es así, ¿contra qué se protesta? ¿Qué tipo de temáticas aborda el etnorock? El etnorock, en primer lugar, visibiliza las culturas indígenas, contextualizándolas con nuevas maneras de hacer música para este tipo de contextos. Y por supuesto, también tiene su parte contestataria al hacer uso de las músicas y de la lengua para a través de ella comunicar a sus pares que hablan el mismo idioma una serie de situaciones que los jóvenes están viviendo en la actualidad y que a través de eso lo manifiestan y lo hacen visible para sus pares. Y por otro lado, pues también podemos entender al etnorock como una forma de decir aquí estamos, somos vivos, estamos presentes y no necesariamente debo de tocar la música tradicional que tocaron mis abuelos, puedo recuperarla, pero en sentido estricto lo que estoy haciendo es una revalorización de mi propia cultura, que eso habla mucho de los chavos que lo hacen, ¿no? Porque frente a la discriminación, la señalización y el estigma de ser indígena y hablar una lengua indígena, ellos hacen un acto contestatario al decir, pues soy indígena, soy diferente a ti y como tal me reivindico y lo hago por medio de la música que tú también escuchas, que es el rock. Sí, el rock en general pues se ha identificado como una música de las resistencias, ¿no? Pero bueno, también las narrativas que se podemos encontrar son muy diversas. Por ejemplo, el caso que trabajó justamente Alan es un campo, digamos, que busca reivindicar, valorar la parte étnica, pero también la parte del vínculo religioso, ¿no? Hay otras bandas que reivindican más la tradición de las culturas indígenas, ¿no? En cambio, por ejemplo, la banda de rock cristiano, el Tzotzil, pues más bien critica muchas de las tradiciones por las cuales fueron expulsados, que luego ya comentará Alan. Es como muy diverso. Hay que ver que son muchas narrativas, porque también hablan del amor, hablan de sus experiencias amorosas, hablan de sus experiencias de vida cotidianas y muchas también de la parte, digamos, más el vínculo con la naturaleza, el respeto a la madre tierra, el respeto a los ancianos y a las tradiciones locales, lo que se le llama las tradiciones locales. Entonces, muy variado, ¿no? Y mencionaban ahorita que son principalmente chavos. ¿Podemos decir que los creadores y consumidores de esta música son jóvenes en particular? ¿A qué sector se refieren? Pues los creadores son jóvenes, son personas que han comenzado jóvenes y que han ido creciendo, ¿no? Que también eso es importante. Como movimiento surge con jóvenes inquietos de hacer manifiesta esta idea de yo me reivindico como indígena, me enorgullezco de tal, pero necesito manifestarlo a través de vías alternativas a las que mi propia herencia me ha brindado, ¿no? Entonces es un fenómeno muy peculiar que nace precisamente con jóvenes, tiene un espíritu juvenil. Sin embargo, ahora lo que estamos viendo es que estos jóvenes están creciendo, ¿no? Y va a ser interesante ver hacia dónde va a apuntar todo este fenómeno del etnorock al paso del tiempo, cuando ellos crezcan y además vengan nuevas generaciones a manifestarse musicalmente por esta misma vía o quizá por otras nuevas. Y antes de seguir hablando sobre el etnorock visto desde el sur de México, vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Torre de Babel. Vamos a un corte. Estás escuchando Torre de Babel. Regresamos a Torre de Babel. Estamos hablando con los maestros en Antropología Social, Martín de la Cruz López Moya y Alan Llanos Velázquez. En el bloque anterior abordamos el significado del término etnorock, así como los orígenes de este género musical en México, el perfil de sus intérpretes y los temas que abordan en sus canciones. Ahora me gustaría poner en la mesa el etnorock visto desde el sur de México, que es el tema que aborda concretamente el libro. Ahí se refieren a tres estados en particular, Guerrero, Chiapas y Veracruz. ¿Podemos considerar estos estados como el referente del etnorock en México actualmente? ¿Podemos encontrar en otras regiones del país? Sí, efectivamente. Yo creo que allá hay que tomar en cuenta la coyuntura política histórica que vivió Chiapas en el 94. Es el punto de inflexión donde se emerge, digamos, estas músicas alternativas. En Chiapas llegaron, después del levantamiento zapatista, hubo una convergencia de muchos actores sociales, muchos jóvenes solidarios que transitaban por Chiapas, mucha gente de las universidades, entre esos iban muchos artistas y muchos músicos, y muchos músicos de otras partes del mundo, ¿no? Músicos muy representativos del rock en ese tiempo, por ejemplo Manu Chao, que estuvo después del 94 allá. Y bueno, digamos, esta convergencia, esta música que llegó como, digamos, con todos los visitantes de Chiapas, los visitantes solidarios, sirvió como un espejo, ¿no? Como un detonante para que los jóvenes se volvieran, empezaran a apropiarse de estos otros sonidos que estaban escuchando en sus entornos y apropiárselos y adaptarlos a sus propias músicas, ¿no? Esa es la relevancia de Chiapas. Pero hay algo que nosotros no lo previmos, pero que coincide ya. El hecho mismo que estamos hablando de un rock de los altos, de las montañas altas de los estados del sur de México que trabajamos, que es los Altos de Chiapas, que tiene su centro rector y político San Cristóbal de las Casas. Uh-huh. Está la montaña del Totonacapan, la sierra del Totonacapan aquí en Veracruz, y la sierra de Guerrero, que es la de Tlapa, ¿no? Entonces, paradójicamente, allí emergen estos movimientos, ¿no? San Cristóbal es como el epicentro, es donde más bandas, digamos, donde después del 2005, porque si bien las primeras manifestaciones del etnorock aparecieron en el 97, 98, ya como un movimiento social más generalizado se ocurrió en el 2005, como ya empezaron a proliferar otras bandas en los altos de Chiapas, hablantes de Tzotzil, luego en Celtal, luego en Soque, ahora nos enteramos que también hay en Tojolabal, digamos la catedral del etnorock, si podemos decirlo de alguna forma, en México está ya en los altos de Chiapas. En el caso de Veracruz, pues también hay otros elementos, digamos, que le dieron, digamos, son estados muchos más vinculados al centro. Bueno, el caso de Guerrero todavía es más interesante porque allí con el artículo de Jaime Leiva se puede ver cómo él ha sido uno de los pioneros con su estación de radio que tiene allá de dar cuenta de estos movimientos musicales juveniles, ¿no? Desde hace muchos años, creo que sería el de los más antiguos en México, según nos han dicho, ¿no? Entonces hay como varios elementos, ¿no? Cada contexto es diferente, pero tienen algo en común que está en el sur de México, que son zonas de hablantes indígenas, por lo general con poco acceso, digamos, a recursos, también donde hay una situación política particular, pues de mucha marginación y también de opresiones históricas, ¿no? Creo que estos elementos también confluyen, ¿no? En el caso particular del sur de México. Sí, sin embargo, son solamente pequeñas expresiones de un gran contexto, ¿no? Porque, vamos, este tema da para mucho y es lo que estamos pensando, ¿no? Ya toca armar el segundo volumen, hablando de los casos de Oaxaca, hablando de los casos de la península de Yucatán, hablando de los casos de toda esta región que tiene una manifestación, como bien menciona Martín, en la cual hay todo un contexto histórico, político, social, económico, que precisa de que sea, digamos, un espacio donde proliferen este tipo de manifestaciones, en este caso concreto, en el cual un sector de la población indígena decide hacer visible todo su sentir por medio de la música, ¿no? Una música que además tiene todo un contexto de identidad muy peculiar, que está revalorizándose la identidad y en la cual se están haciendo manifiestas las desigualdades que se viven mediante ritmos como el rock, el reggae, el ska, el pop, el hip hop, en fin, ¿no? Todo un contexto muy peculiar que nos invita a seguir analizando lo que está ocurriendo aquí y también a voltear hacia el norte de la República, donde las manifestaciones existen, se están dando, pero sin embargo es una tarea pendiente, ¿no? que tenemos también quienes hemos participado en este libro, ahora voltear hacia esas otras regiones donde se da este tipo de fenómeno. Y en el caso concreto de Chiapas, que ya nos mencionabas, Martín, el primer capítulo del libro aborda el tema del contexto sociocultural y político de Chiapas, ¿no? ¿Por qué este estado se convierte en particular en un referente del etnorock mexicano? Bueno, como todas las regiones de México, del mundo, somos regiones muy musicales, hay mucha tradición musical de varios tipos, ¿no? Entonces el caso de los Altos de Chiapas está todo un género que allá se le denomina la música regional indígena, que es música ceremonial. Entonces allí hay una coyuntura importante, que es la emergencia de un nuevo sujeto político, un nuevo actor social, que son las juventudes indígenas urbanas de estas regiones. O sea que las juventudes indígenas en la investigación antropológica no aparecían realmente como un actor importante. Hasta hace poco no aparecían, no eran, la antropología siempre ha querido ver a los grupos indígenas como una masa homogénea, ¿no? Como algo muy... Sí. Una masa apegada y a sus costumbres y que no cambia, ¿no? Entonces, el tema aquí es que los jóvenes son un factor de cambio muy importante. La acción de ellos, las prácticas y las prácticas musicales en las que están ellos inmersos ahora nos muestran lo que son cambiantes, cómo son cambiantes estas sociedades que lamentablemente las metodologías antropológicas no nos habían mostrado, ¿no? Cambio permanente en el que está cualquier sujeto, cualquier humano, y ellos no son la excepción. Entonces, el hecho mismo de este evento detonante, digamos, el movimiento zapatista es un movimiento de muchos jóvenes. Interpeló a muchas juventudes y esto hace también que sea, digamos, el epicentro, que sea el lugar donde emerge justamente por esas confluencias de actores de diversas latitudes y que llevan como carga cultural, como equipaje cultural, todo el trabajo artístico y la música en particular, ¿no? Es por eso. Sugerimos en el primer capítulo esta parte, ¿no? Porque ahí también llegaron muchos rockeros. Estuvo allí, además, Andrés Calamaro hizo un disco con varios cantautores del rock también muy emblemáticos como León Gieco, Mercedes Sosa, otros músicos de gran trascendencia en el mundo de la música, y esto pues generó, digamos, un diálogo musical, ¿no? Entonces la propia dinámica de San Cristóbal de las Casas, que es como la zona donde emerge este grupo, es que la misma ciudad se está convirtiendo en un lugar de mucha vida nocturna, también de una experiencia de la nocturnidad nueva que se está generando allí, y que esto demanda como que San Cristóbal fuera como un puerto de montaña, como ocurrió en otras ciudades del mundo, como Nueva Orleans, donde emerge el jazz. Pues San Cristóbal es un puerto de montaña donde convergen donde la música está siendo un lugar muy importante y el rock también está jugando un papel importante en esta nueva configuración de lo que sería una ciudad como San Cristóbal de las Casas. Sin duda, y también dentro de Chiapas hablamos del caso de Alan, el etnorock cristiano. Ahí hay un binomio tradicional de etnia, música y también religión, ¿no? ¿Cómo se da esta relación? Se da porque, bueno, San Cristóbal es un epicentro donde confluyen un montón de creencias religiosas, ¿no? Y el fenómeno religioso es una peculiaridad bastante visible, presente en la sociedad. Y en este mismo contexto, las manifestaciones de fe cristianas, no católicas, tienen un denominador común, el uso de la música, el empleo de la música. Concretamente, aquellas manifestaciones protestantes utilizan la música como este elemento sociabilizador y también eso genera que los jóvenes, en un momento dado y en general, ¿no?, los fieles, los creyentes, tengan una manera diferente de aproximarse a su fe por medio de la música. Este contexto no es ajeno a los chavos, quienes además, como bien menciona Martín, viven en una ciudad musical y en ese contexto de música religiosa, música cristiana, digámoslo, y todo este fenómeno cultural que prácticamente desde la década de los 90 está confluyendo en San Cristóbal, da por resultado que los chavos manifiesten su fe y la legitimen por medio de la música. Es el caso de una banda que se llama Slim Cock Band, que se llama Llamas de Fuego en Tzotzil, que alude a las llamas de fuego del día del Pentecostés. Ellos son pentecostales, obviamente. Y eso hace que estos chavos sí legitimen su creencia en Cristo, que es finalmente lo que hacen, ¿no? Algunas veces alejados de la clerecía, otras no tanto, al margen de la misma, peleándose con los liderazgos religiosos, pero en todo momento legitimando su manera de creer, ¿no? Y eso es lo interesante, cómo no nada más se trata de tener una creencia religiosa. Finalmente la creencia religiosa se convierte en un aspecto más de la vida misma. No es nada más el eje rector de la vida de estos chavos, ¿no?, sino que hacen que converge, que confluya con su idea de ser indígena en una ciudad como lo es San Cristóbal. Hay que recordar que también estos jóvenes son hijos, nietos de desplazados por motivos religiosos, que es una problemática que hasta el día de hoy se da en San Cristóbal de las Casas y en la región de Los Altos, y en todo Chiapas, me atrevo a decir, en la que por cambiar de una fe distinta a la católica tradicional indígena, la gente tiene que movilizarse de sus espacios porque corre peligro su vida, ¿no? Esto da paso a que estos jóvenes crezcan en estos contextos, tengan toda esta historia de vida y decidan ser indígenas, pero ya no el indígena tradicional, ¿no?, reivindicando una nueva serie de creencias y de posiciones políticas, y todo lo hacen converger en una serie de canciones, ¿no?, que en el contexto y asomándose más hacia la letra, te das cuenta de que hablan una infinidad de cosas, ¿no? Por ejemplo, existe la canción que se llama Moak Mashum, que en Tzotzil significa yo no vengo del mono, y eso hace referencia en principio al mono, al mashe de Chamula, que en la época del carnaval es un personaje representativo de la cultura, y por el otro lado yo no vengo del mono de Darwin. Entonces es una manera de legitimar la creencia, un posicionamiento y la fe frente a la sociedad y decirles pues yo soy esto nuevo, yo no vengo del mono de Darwin, yo no vengo del mono de Chamula, yo soy quien soy, creo en Cristo, soy indígena al igual que todos, pero ahora yo me manifiesto de esta manera frente a todos ustedes. Y es en general lo que podemos ver en cuanto al rock cristiano. Interesante. Este y otros temas están también presentes en el libro Etnorock, los rostros de una música global en el sur de México, que es lo que les voy a preguntar ahora. ¿Cómo surgió este libro? Háblenos sobre la trayectoria todavía corta de este libro. Sí, mira, bueno, este libro, bueno, tiene su origen en una polémica, en un debate, por eso es un libro muy polémico. Ajá. Que más que respuestas genera preguntas, y por eso nos interesa que se difunda y que sea leído. Su mismo título, tú nos preguntaste al principio, ¿no? Entonces, este libro nace, primero, el gusto por la música de todos los autores, que esa es una cosa que compartimos, la amistad que tenemos nosotros, es un libro que lo hemos hecho con mucho entusiasmo y cariño, para empezar. Yo pertenezco al Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, donde tenemos una línea de investigación que estudia las músicas populares, donde venimos trabajando otras músicas de Chiapas, y tenemos en convergencias con nuestros colegas que participamos en el libro. Entonces, fue una convocatoria, invitamos a varios para que quisieran escribir acerca al respecto, y bueno, confluimos 9 investigadores, son 8 investigaciones que hay en el libro, y tenemos el privilegio de que tiene el prólogo, está escrito el prólogo por Maritza Urteaga, que lo recomendamos muchísimo porque ella es una pionera también en el debate sobre las juventudes en Iberoamérica y es muy importante. Y además contamos también con el trabajo artístico de uno de los autores, que es Efraín Asensio, que él es fotógrafo y bueno, tiene toda la parte de la edición, del el diseño de la portada y un dossier fotográfico muy relevante que muestra, digamos, dialoga estas imágenes también con los textos, ¿no? Entonces es un libro que nace, es un trabajo colectivo, de mucho diálogo, de mucha conversación entre nosotros, pero que tiene su sello particularmente de la Universidad de Ciencias y Artes, que es una coedición entre la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y del Centro de Estudios Superiores de México en Centroamérica y la Editorial Juan Pablos. Y se ha presentado recientemente, ¿no? Acaba de publicarse a finales de 2014. Sí, esa es una cosa importante, ya tiene un camino, el libro ha caminado mucho, hemos hecho varias presentaciones, hemos hecho 6 presentaciones en México, lo presentamos en Comitán primero, luego en San Cristóbal, en Cuernavaca, en Oaxaca, en el Museo del Chopo. Con cada lectura es diferente, cada lugar que hemos presentado el libro hay una lectura diferente y nos muestra las distintas dimensiones, cómo se puede leer un libro, ¿no? Lo presentamos también en República Dominicana y ha viajado por sí solo a Londres, en la muestra del libro mexicano en Londres, recientemente estuvo en Los Ángeles y hay reseñas del libro que están ya por publicarse en Colombia, en Houston y también en Brasil. Y sigue caminando, justo como ahorita que estamos, tiene mucha vida porque pues está comentando, está dialogando, hay inquietud por eso y estamos muy contentos. Queremos que se lea y que se difunda. Seguramente, un tema muy interesante. Martín, Alan, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Felicidades por el libro. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias por el espacio. Y con esto llegamos al fin de Torre de Babel. Esperamos ahora conozcan más sobre el etnorrock mexicano. Nos gustaría conocer su opinión y saber más de ustedes, así que los invitamos a escribirnos al correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com o bien a través de nuestras redes sociales, en Facebook como La Alef Comunica Radio, en Twitter como @lalefradio y en nuestro sitio web www.lalefradio.org. Participaron en la realización de este programa Héctor Herrera en guión, Marcela Montiel en producción, Roberto Portillo en grabación y edición y en controles técnicos Raimundo Fierros. Los invitamos a continuar con la programación de Radio Ciudadana y a sintonizarnos la próxima semana. Se despide Héctor Herrera, gracias y hasta entonces. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Torre de Babel. Torre de Babel. Donde las voces se encuentran. Los esperamos en nuestra próxima emisión.